corazón no está bien. Siente el dolor, fuiste infiel. Yo no sé por qué te has ido tú con él, dejando todo al olvido. ¿Cómo es posible que a mi lado solo en el ayer? ¿Cómo entender tu traición? ¿Cómo explicar la razón? ¿Y el porqué? Yo que te di mi corazón y tú lo has destrozado. A mi lado has encontrado otro querer. Y yo muy